Yo tengo una morada preparada porque todo está formada para mi eternidad. Será cuando mi Cristo, Él descienda con su hermosa y gran presencia, vamos todos a reinar. No habrá color de raza ni tampoco religiones, solo limpios corazones de perdón. Vendrá a buscar su iglesia, a su novia prometida, lleno de luz y vida y de amor. Vamos todos juntos a gozarnos en el Señor. Vamos todos juntos los de limpio corazón, esperando ese día preciado donde todos los cristianos cantaremos gloria a Dios. Esperando ese día preciado donde todos los cristianos cantaremos gloria a Dios. De lo que mi boca canta, alegrando el corazón. Porque ellos nunca conocieron a Jesús, el gran Cordero, que por mí se inmoló. Mira, todavía estás a tiempo de que vayas a su encuentro y entregues tu corazón. Porque está su mano y por su gracia alcanzamos la eterna salvación. Vamos todos juntos a gozarnos en el Señor. Vamos todos juntos los de limpio corazón, esperando ese día preciado donde todos los cristianos cantaremos gloria a Dios. Esperando ese día preciado donde todos los cristianos cantaremos gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.